despierto y puedo verte. A Dios de nuevo agradezco haber tenido esa suerte de compartir yo mi vida con alguien que ame tanto y que siempre estemos juntos en la risa y en el llanto. Ay, qué bonito, bonito, bonito es nuestro amor. Quiero correr por las calles y gritar a cuatro vientos.